presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro y amado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Muy buenas, gente, y bienvenidos a Flashback, como todos los lunes, para iniciar las semanas bien hablando de juego retro. Por ahí dice Medina que comienza exactamente a la hora como ResetMX. Pues cómo no, si es tu cumpleaños hoy o esta semana, no sé. Entonces, para felicitarte. Y bueno, yo soy Cosmo con K. Y pues vamos a empezar saludando a la gente que tengo el día de hoy acompañándome para hablar de juegos. Vamos a empezar con el buen Source de Z. Source. No te oyes, Orseguer. Quítale. ¿No lo tienes muteado o el sí, micrófono? Sí, es lo que estaba diciendo, güey. Bien. Ya, bien, tenía desconfigurado mi micrófono. Todo por actualizar el Mixler. Ah, qué la. Bueno, de otra vez. A ver, va rápido. Pues gracias ahí por acompañarnos. Bienvenidos a este. A otro lunes de Juegos Retro, ya regresando a la temática normal del Flashback. Y pues ya de nuevo con juegos de todo tipo. Gracias por acompañarnos en vivo, a los que están en el chat, a los que nos están acompañando también en Mixler, y a los que nos dejan mensajes ahí en Twitter. Y también a los que nos están escuchando grabados y nos descargan por iTunes, Google Play y iVoox. Y pues con dos juegos que son completamente opuestos en cuanto a la dificultad que representan. Así que ahorita los van a ver. Y bueno, por ahí ya escucharon, también tenemos al buen Ice Player. Ice. Pues qué tal, señores, muy buenas noches, un gusto estar aquí en el Flashback. Pues tenemos ahí, como dijo el buen Sorcer, dos buenos juegos, uno que por culpa de Cosmo voy a terminar traumado toda mi vida. Entonces, gracias, Cosmo, por darme pesadillas. Oye, era para mi despedida, para que me recuerden. No, sí. No necesitaba un juego así extremadamente difícil para recordarte. ¿Algo más? Perdón. Pues no, nada más igual saludar a la gente que nos está acompañando en el chat, mandarles un saludo a todos, incluyendo a la bandita que nos va a escuchar seguramente en la edición grabada, recalentada, como le quieran llamar. Y pues nada, pues a darle, que es mole de olla y sagrado el lunes. Así es. Que también es cumpleaños de Futuro Hello, que no solo de M. Medina, entonces también aprovecho para felicitarlo. Te ponemos las mañanitas al rato. Al final hay que ponerle las mañanitas. Y pues bueno, saludar a la gente que llegó tempranito, que pues está Futuro, está Miklán Tecutli, M. Medina, Omar, Pancho Pantera, Pollo Swagger, pero todos sabemos que es Reconer, y pues obviamente nosotros, ¿no? Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter en @resetmx, en Facebook en facebook.com/reset.tv, la página que es resetmx.com, y el YouTube que también es resetmx, y es que vayan y escuchen al Retrocast y al Desucast y todos esos, y pues pues ya, vamos a pasar al primer corte musical de la noche para irnos ambientando y ahorita regresamos. Bueno, a ver, creo que de tenemos cuando Cosmo no estaba. No, sí, ya les dije que ya regresé, o sea. Ah. Pero bueno, pues tú vas a empezar de todos modos, entonces arráncate. Bueno. Ah, bueno, vamos a hablar de Disney's Magical Quest, aunque la mayoría de la gente lo conoce como Mickey's Magical Quest, no sé por qué. Y pues sí, el primer juego de esta noche de Magical Quest, Starring Mickey Mouse, que sería ese el título completo del juego, que salió para Super Nintendo en uno de los mejores años en que Capcom desarrollaba muy buenos juegos para Disney o con franquicias de Disney. Recordemos los juegos de NES de DuckTales y de Chip y Dale. Pues este, ya en Super Nintendo, siguieron con esa costumbre, aunque destacaron también mucho los juegos de Mega Drive o Genesis. Y bueno, este juego pues es un clásico de plataformas. En este caso vamos a manejar a Mickey Mouse a través de diferentes mapas o diferentes escenarios de fantasía, donde pues va a ir en busca de su perro Pluto, que se perdió, que le dicen después que fue secuestrado por un, que era conde o algo así. Era un emperador, ¿no? Ah, sí, el emperador. Ya le encontré el dato. Es el rey malvado Pit. Pues es el enemigo. Ajá, Pedro el malo. Ajá. Y a lo largo del juego, pues vamos a encontrar también personajes muy a la estética o al estilo de cómo se dibujan los personajes de Disney. Donde tienen apariencia de animal, pero con forma humana. En este juego, pues como dije, es de plataformas. Más que nada aquí lo interesante van a ser las habilidades que va a adquirir Mickey con cada diferente traje, porque va a traer de cuatro diferentes transformaciones. La normal, donde va a traer su clásico traje, este Mickey, el de shorts rojos, y donde va a tener la habilidad de agarrar cualquier objeto, sobre todo frutas, y poderles dar vueltas. Y también igual a los enemigos y a cualquier otra cosa. Para, ya sea para elevarse o para defenderse y golpear a cualquier cosa, cualquier enemigo. La segunda transformación pues va a ser la de hechicero, la tercera de bombero y la cuarta de alpinista o de escalador. Pero bueno, de eso ya hablaremos más a fondo más adelante. Y más que nada que este juego en sí es bastante corto y con una dificultad bastante baja. Es muy muy simple el juego. Ahí para los que les cuesta trabajo los de plataformas, este es ideal. Y bueno, vamos ya a seguir hablando de este juego con mis compañeros. Pues es que el juego siempre estuvo como pensado muy muy para niños más o menos pequeños, ¿no? Digo, para empezar es un juego de Disney y sobre todo Mickey, entonces pues es una franquicia que obviamente su público son los niños pequeños. Y aunque antes no era tan te agarramos la manita y te llevamos a lo largo del juego, sino era como okay, ¿no? Que el juego, aunque sea para niños pequeños, pues que tenga su reto. Obviamente sí, no es como el mayor reto que puedes tener, ¿no? En el Super Nintendo. Pregunta Futuro Hello que si pequeño tamaño Cosmo. No, pues yo no soy nada pequeño. Ice, no sé. Pues mira, la verdad yo cuando tuve la oportunidad de volver a jugar Magical Quest, se me vinieron a la mente muchas cosas buenas, sobre todo de en esos años cuando tú podías tener juegos que no fueran visualmente, no voy a decir bonitos, pero que no tuvieran una actividad visual tan importante. Y si no me creen, pues bueno, nada más falta con ver los primeros niveles, los primeros mundos, porque se dividía el juego como en mundos, por así decirlo. Entonces no era así como el clásico mapa de Mario en Super Mario World, que era el mapita y bueno, vas moviendo a Mario a la siguiente fase o al siguiente nivel, sino que era una parte del mapa y ese era todo el nivel. O sea, realmente tenías un puntito hasta arriba, por ejemplo, que empezabas las copas de los árboles, según mal no recuerdo, era Treetop Trees o algo así, el primer mundo, y era justamente que tenías que bajar de las copas de los árboles hacia lo que era el bosque oscuro, lo que era las cuevas estas con lava, etcétera, ¿no? Entonces era un cambio un poquito más radical en cuanto a que tú estabas viendo que no estabas avanzando del mundo así nada más, sino que tenías que ir avanzando en los niveles. Y a pesar de que eran cortos, sí tenían su chiste. Por ejemplo, el juego no te dice nada como los tutoriales de hoy en día que vemos en los juegos presentes, que pues tienes que saltar y tienes que colgarte de la cadenita y cuando veas la cajita dorada grande con la carita de Mickey Mouse te van a dar monedas o te van a dar manzanas, ¿no? Entonces no había nada de eso, y eso es lo que decía también interesante, porque pues no es nada más pasar el nivel por pasarlo, sino como que tratar de encontrar algunas moneditas, algunos puntos extras. Por ejemplo, tenías que, lo clásico, saltar sobre los enemigos y la gran mayoría de ellos los podías matar, si acaso a los dos saltos, a excepción de los últimos niveles donde había algunas pues tipo aves que estaban por ahí y que tenían como el casquito, ¿no? Así de bien de caballero y todo esto, que los que no podías hacerles nada a menos de que tuvieras los demás trajes especiales, ¿no? ¿Qué más había dentro del juego? Pues uno de los escenarios eran coloridos, sí, pero vuelvo a lo mismo, no estaban retacados de enemigos. Y si mal no recuerdo, podías mover en la parte de opciones la dificultad, que era easy o hard, no había normal. Entonces, cuando tú le dabas el salto tremendo a hard, pues los corazones eran dos, ahora ya no eran tres originalmente. Obviamente los enemigos tenían un distinto patrón de comportamiento, y eso te hacía un poquito más difícil el juego. Digo, realmente jugándolo en fácil era divertido, pero si querías un poquito más de reto era meterte a lo que es el juego en difícil y ver que no es nada más agarrar el patrón del enemigo, sino también explorar un poquito y también encontrar los cuartos donde había corazones extras que podían servir mucho, sobre todo en las últimas etapas del juego. No sé, ahí Sorcerer sí. O Cosmo. Bueno. Sí, y además quería mencionar ahí dato un poco aparte o adicional, que este juego forma parte de una saga de tres juegos que se llamaban Disney's Magical Quest, así se conocían, de los cuales, según recuerdo, nada más salieron este y otro más, y el tercero ya nada salió en Japón. O sea, los tres salieron en Japón, pues, y los dos primeros nada más salieron en Norteamérica. Y además de que, como dije, este es todavía de los que hacía Capcom para Disney, o con personajes de Disney, pero que de Mickey Mouse creo que se vieron superados en las versiones de Mega Drive o Genesis. Sí, que Disney's Magical Quest, bueno, Mickey's Quest, le voy a decir, al menos el primero, a mí se me hizo como que Capcom agarró todo lo que aprendieron haciendo Mega Man X, que según yo es, salió antes que este juego, creo, no sé. Ahí sí tendría que checarlo, según yo salió antes. El caso es que todo lo que aprendieron haciendo Mega Man X lo aplicaron en este juego, porque el juego, bueno, yo lo siento muy, muy Mega Man en esa época, o no sé si es porque lo hizo Capcom y es como su estilo en general en todos los juegos. El juego salió en el 92, así que yo creo que fue antes de... ¿Cuándo salió Mega Man X? 93, creo que fue, 94. No tengo el dato ahorita. Ah, sí, 93, bueno, ya encontré. Sé no, que... entonces sí, okay, salió entonces primero Magical Quest. No, entonces es más cuestión del estilo que tenía, o bueno, tuvo Capcom en el Super Nintendo, que cuando juegas un juego de Capcom en el Super Nintendo, sabes, ¿no? Así, igual no tienes que ver el logo y puedes decir, es Capcom, ¿no? Y sobre todo por el sonido, creo que es lo que más, diferenciaba a Capcom de otras compañías, ¿no? Como que sí tiene su sonido en el Super Nintendo. Ajá. Y ahí nada más, en primera, decirles por aquí que ya, debido a la actualización de Mixler, ya puede estar al pendiente del chat de Mixler. De hecho, ahí ya estoy viendo los mensajes de M. Medina. Y también del chat que ahí estaba diciendo Betotti, que lo más difícil de ese juego es el principio. Y también de que dice que una vez que obtienen los trajes se facilita y se disfruta más el juego. Que sí, sí te hacen un gran paro cuando vas obteniendo los trajes. Que los vas obteniendo conforme vas avanzando en los niveles. De hecho, al principio me sacó de onda este juego por las mecánicas. Porque tú nada más esperas... Al principio, pues lo típico que nada más pises enemigos y agarres ítems o objetos que encuentres en el camino y si acaso que muevas algunos bloques o cosas así. Aquí lo que al principio me sacó de onda es eso de que agarraba las frutas y yo veía que las agarraba y las empezaba a girar y yo me quedaba, bueno, ¿y de qué sirve que las ponga a girar? Y hasta que una de esas por accidente me sujeté de una de las frutas y vi que empecé a volar. Ya me quedé, fíjate qué mecánica tan interesante. Y después los trajes que también vas a ir descubriendo. Sobre todo ya con los otros trajes ya va a ser mucho más fácil e intuitivo. Pero del primero sí al principio te saca de onda. Y además de que el juego también trae ahí varios secretos que tenías que explorarle bien a los escenarios. Por ejemplo, había algunas zonas ocultas de bonus y también algunas tiendas que de repente podías entrar, que de hecho no encontré todas las tiendas en la primera jugada. No, de hecho esa era la magia de los juegos de ese entonces, sobre todo de los que hacía Capcom y de los que eran de plataformas basadas en determinadas franquicias. O sea, era como decía anteriormente, no era nada más pasar el nivel por pasarlo. De hecho, ya ves que hasta tenías tiempo, entonces tú podrías hasta cierto punto administrar cómo ibas a pasar el tiempo, si lo querías hacer muy rápido o si lo querías explorar. Y por lo general las áreas estaban ocultas detrás de los bloquecitos dorados, ¿no? De las que tenían el logo ahí de la carita de Mickey Mouse. Muchas veces estaban ahí. O también estaban como en un tipo puzzle que tenías que resolver, porque ya ves que estaban los bloques grises esos que podías mover con la manguera del bombero. Entonces, esos los movías hacia estas tus pies, escaleras, plataformas, etcétera, y llegabas hasta algunos puntos donde sabías que no ibas a llegar de otra manera. Incluso con el traje de escalador, por así decirlo, no llegabas. Entonces era cosa de que también te las ingeniaras y ver si al final del día si la recompensa había valido la pena, porque muchas veces estaban hasta custodiados por algunos enemigos que se te amontonaban. Si de por sí Mickey saltaba un poquito lento, entonces cuando te caían las abejitas o a otros enemigos que volaban, pues obviamente saltabas lento y no era así de que ya caíste, tenías que volver a saltar. Entonces tenías como que hasta cierto punto tener un timing muy preciso si ibas a hacer el rebote de un enemigo al otro. Esa es una parte muy interesante que también a mí me gustaba mucho de lo que era Magical Quest. No, y algo que, como mencionas, ¿no? Que incluso con el alpinista no se llegaba, y eso que el alpinista te convertías en Spider-Man y te podías mover casi por toda la pantalla, ¿no? Ya eran pocas las limitaciones en tu movimiento con ese traje. Ey. De hecho, es el traje que más me gustó. Aunque era complicado, era acostumbrarse, porque luego tratabas de asirte a algún punto en diagonal y luego de repente no disparabas bien el cordón y era tiro por viaje que te ibas al vacío. Pero que a final de cuentas te abría acceso a muchos lugares más rápido, de hecho podías hasta cortar camino. Sí. Sí, era interesante. Sobre todo la parte de la, era chusca un poquito de cuando te dan los trajes, ¿no? Ya ves que el primero, el turbante, te lo da el mago, no me acuerdo cómo se llama, pero es el mago que al principio del juego te dice que estás chavo y que no vas a poder con el enemigo, y al final de cuentas al segundo nivel te dice: ay, sí, lo hiciste muy bien, y pues mira, aquí está tu turbante mágico y con él vas a poder respirar en el agua y todo, mover las alfombras mágicas y todo. Ajá, entonces pues ya te dan el turbante, cambia un poco, porque además tienes que estar cuidando cómo usas los poderes. Ya ves que tenías un contador de no energía, sé si de energía, sí, sí. Parece que sí, ¿no? Que era como rayitas como de magia. Exactamente, y también para lo que era el traje de bombero lo tenías, ¿no? Entonces era cosa de que te administraras bien y veas y vieras más o menos en qué parte ibas a necesitar incluso este determinado traje, porque podías jugar en los niveles con distintos trajes, no era así de que a fuerza tenías que pasarlo con uno, sino si lo querías hacer más fácil, bueno, ahí está el del bombero, si lo querías hacer más difícil, bueno, está el del mago o el del alpinista, independientemente de tu habilidad, que esa es una de las partes bonitas del juego, que te daba esa libertad. Sí, sí, de hecho, muchos niveles, como que sí los terminaba, pero siempre me quedaba con la curiosidad de a ver qué otros caminos podía haber descubierto con las transformaciones, de que luego podías mover bloques, podías escalar algún lugar o cosas así, o con el bombero, que luego como el escenario de fuego o de la montaña de fuego, creo que era, luego había zonas donde estaban rodeadas de llamas, muchas veces descubrías caminos y te dedicabas luego a apagar algunos fuegos. Entonces siempre como que te quedaba en muchos escenarios esa curiosidad de ver por dónde te podías meter. Incluso me acuerdo que a veces llegué a suicidarme con tal de ver si había camino para abajo. Bueno, algo que mencionaba, ¿no? Que te daba la libertad de a ver con qué traje te lo chutabas. Todos los niveles incluso te lo podías chutar sin trajes, ¿no? Así con Mickey solito, sin ningún poder. Sí. Creo que nada más para los jefes, ¿no? Era donde sí, era como, bueno, ¿no? Ok, tienes que hacerlo con tal traje. No, incluso con los jefes, ¿eh? Había forma. Bueno, si acaso el de fuego, ese sí era obligatorio, el de bombero, pero los demás, que yo recuerde, sí había alternativa para hacerlo normal. De hecho, yo lo que acostumbré mucho en el juego era andar con el traje normal y nada más usar en ciertos momentos cuando me interesaba activar algo o enfrentar a algún enemigo, hacía la transformación que necesitaba. Sí, algo muy parecido como un tipo juego piedra, papel o tijera, ¿no? Aplicabas también a ciertas mecánicas de ese tipo con los jefes. Pero también es como dice Sorcerer, por ejemplo, para el de fuego sí era de cajón el bombero. Y sobre todo porque había alguna parte de la secuencia de batalla donde el jefe de fuego obviamente empezaba a aventar bolas hacia las distintas plataformas donde podías estar. Y pues bueno, si no usabas el agua, pues era la quemazón completa. Y además de que hasta cierto punto era una ayuda de parte del juego, porque si apagabas las plataformas, pues bueno, te daban ahí tu tanquecito ahí para que renovaras tu agua, el poder del bombero. Entonces era como que hasta cierto punto usarlo con estrategia y saber bien qué es lo que tenías que hacer con determinados jefes. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho del primer jefe que no te decían qué tenías que hacer, ¿no? Entonces nada más salía ahí volando y tú así de, pues, ¿qué hago? O sea, no tengo nada que aventarle, pues que a eso saltas sobre él, ¿no? Y lo peor de todo es que no te daba como que alguna animación o algún sonido de que lo que estabas haciendo bien, nada más sonaba ahí de que pum, habías caído sobre él y pum, y volviste a caer sobre él y hasta que de repente, bueno, ya sacaba como que a sus esbirros y los aplastabas y se los aventabas y solamente así te dabas cuenta de que, bueno, no era que el juego te tuviera que avisar que lo estabas haciendo bien, sino que tenías que descubrir que lo estabas haciendo bien. Fíjate, y me acordaste algo que tenían todos los jefes, ¿no? Que cuando los derrotabas, salía como un fantasmita de Pedro el Malo. Sí. Que como que ahí te daba la cierto teaser de que era el que controlaba todas esas criaturas. Ajá. No, además de que era el teaser de que muy probablemente te los ibas a encontrar hasta el final otra vez, porque es así de que no veías a dónde se iban, nada más se iban. Entonces decías, bueno, pues ya lo derroté una vez, pues ¿por qué no otra vez? Sí. Es que, como que, bueno, es algo que a mí me gusta mucho en los juegos. Y antes igual no en todos los juegos lo había, y de hecho cada vez hay como menos, que los enemigos realmente tienen cada uno su forma específica de vencerlos, ¿no? O sea, igual sí son débiles a varias cosas, pero hay una así infalible. Y antes, bueno, sobre todo en la época de Super Nintendo, es como cuando más se marcó que, por ejemplo, los enemigos que hay que caerles, ¿no? Y los puedes patear y todo, pero es más difícil que su mera debilidad. Al igual a los que hay que dispararles o aventarles un ítem o algo. Es como súper letal esa técnica, y las otras, sí te dejan pelear, pero sí tienen así una debilidad muy, muy marcada. Sí. Sí, y además, ahorita que estamos mencionando los jefes también y de cómo regresan, que era algo clásico, ¿no? De muchos juegos de ese entonces, que al final del juego, sobre todo desde la época del NES, creo, de que al final del juego, antes de enfrentarte con el mero, mero jefe, con el final, regresaban todos los jefes anteriores. Entonces era como horas, la batalla final se veía así, la anticipación. A mí me gustaba ese detalle, si bien era una forma tramposa de prolongar el juego, yo no me quejaba por eso. Pero eso viene de los arcades, ¿no? Ajá. Porque todos los arcades, antes de pelear con el último jefe, te ponen así a todos los jefes, que es como la despedida, ¿no? Como el, bueno, a ver, vuelve a pelear con los jefes ya, porque es el último, ¿no? Ya es lo último. Sí. Sí, así es. De hecho, cuando te enfrentas otra vez a los jefes, incluso pon tú que las secuencias de cómo derrotarlos son distintos, pero la distribución del escenario te complica un poco las cosas, ¿no? Entonces no era nada más de que, bueno, ya sé cómo, sino que ahora te tienes que estar cuidando del escenario, porque, por ejemplo, cuando enfrentabas al primer jefe, de nueva cuenta, tenías que estar sobre las plataformas esas de los cuadritos otra vez grises con la carita de Mickey, y hasta cierto punto no era de que, bueno, te caías de ellos y caías como que sobre un pilar que era como piso, ¿no? Sino que había una separación y realmente te podías caer, entonces... Era ahora, bueno, te fijas sobre el escenario y ya te fijas sobre lo que está haciendo el jefe, ¿no? Incluso sobre el otro jefe, uno que rebotaba y saltaba, pues ya no era nada más moverte sobre el escenario, sino que además tenías que esquivar algunas partes del escenario, lo cual pues te complicaban las cosas y se volvía un poquito más divertido. Pero sí, como dice Cosmos, esa parte de que los jefes regresaran es muy arcade, y la verdad es le agrega también mucho tiempo de diversión al juego. No es nada más, pues ya llegaste al castillo y porque en algún momento del juego se vuelve muy lineal. Además, sobre todo en la parte en los últimos dos niveles, sobre todo en la parte del hielo y cuando estás llegando al último nivel, que es el 6-4, no creo, el del castillo tal cual, se vuelve muy lineal porque sabes qué hacer. Entonces, sí, esta parte de que, bueno, van todos los jefes, como que le agrega un poquito más de frescura otra vez al juego. Y sobre todo de que, bueno, para llegar hasta la última entrada, pues tienes que irte haciéndote camino otra vez con los trajes y sus distintos poderes. No es nada más de a gratis. Ahora, sobre el soundtrack, me parece que es de esos soundtracks. Es que era Capcom, en ese entonces Capcom... Y el buen manejo de franquicias que tenía, sobre todo de las de Disney, si no, ahí están, pues no está nada más esto, está lo que es Aladdin, lo que es El Rey León, está lo que es... Y estos son títulos de Super Nintendo, para lo que era el Nintendo, bueno, están los de La Sirenita, los de Chip y Dale. O sea, hay juegos de Capcom donde la verdad las franquicias hacen que el juego sea bueno, pero no nada más el juego, sino que también la música. Hay muchas, estoy seguro que muchas de las tonaditas las hemos escuchado hasta el cansancio y seguimos sin aburrirnos de ellas. Entonces, pues no sé ustedes qué opinen de lo que era el soundtrack. Es como, digo, y habla, con tu argumento de que puedes escucharlo mil veces y no te hartas, es como Koji Kondo, ¿no? Que el otro día leí un texto que Koji Kondo, cuando está componiendo música para un juego, hace así como una versión muy, muy básica, así la pura melodía, y se pone a escucharla así las 24 horas del día, ¿no? Y si pasa una semana y no se ha hartado de esa canción, dice, ah, ok, esta sí sirve, ¿no? Esta sí la puedes ver en el juego. Cuenten que una parte lo desespera esto. Sí, y además de que da muy buena ambientación, ¿eh?, del juego, porque de alguna manera sí te recuerda o sí te evoca muchos de la estética y de la programación clásica de Disney, de esas cortos animados de Mickey Mouse, y también de los escenarios que luego te presentan en sus programas o todo eso. O sea, es muy muy, retrata mucho ese estilo y esa estética de esa ambientación de que crea en sus mundos Disney. Sí, la verdad es de que sí, el soundtrack es muy bueno. Por aquí vi algunos detalles de lo que es las animaciones de Disney. Pues también había varias cosas buenas ahí que rescatar, ¿no? Digo, obviamente creo que no daba un poquito tanto el cartucho como para poner las voces de Mickey y compañía, pero sí había animaciones muy clave. Por ejemplo, cuando entra Goofy o Tribilino, como le hayan conocido, cómo entra a decirle, oye, no encuentro a Pluto, pues, ¿qué hacemos, no? Y se va caminando para atrás, eso es bien característico de él. Y junto a las diversas animaciones que tenía Mickey cuando estaba hablando con el mago o con el propio Tribilín, ¿no? Incluso al propio final del juego, son animaciones muy claras de que son casi una firma característica de lo que es el personaje de Disney. Entonces, pues sí, realmente es un muy buen uso de la licencia que le dio Capcom. La verdad es cuando ves juegos de este tipo es que no entiendes o no logras comprender cómo es que Capcom dejó de hacer este tipo de franquicias tan buenas. Cómo dejó de sacarles tanto jugo. Porque la verdad sí vendieron. Uh-huh. Sí, sí, de hecho, por eso la recordamos tanto. Y ya nada más completando la idea del detalle visual, que también lo que me gustaba es que ponía todos los escenarios muy en el contexto de fantástico de Disney, donde sí te ponen los peligros y todo eso, pero que no pierde esa sensación de que estás en un mundo muy de fantasía, muy de, como de ensueño, se podría decir. Todos los escenarios, no importaba si estuvieras en el escenario de fuego o si estabas en las nubes o en este, sí, en las nubes, porque había dos escenarios, bueno, una en nubes y otro en las montañas, ya me acordé. Fíjense que, digo, yo soy una persona súper anti Mickey Mouse, no es un personaje que me guste y nunca he sido, no fui un niño Disney, no fui criado con Disney, y sin embargo el juego me gusta, ¿no? Siento que aun cuando toma los elementos y sí se puede tomar como Mickey Mouse, también puedes no tomarlo, ¿no? Porque tampoco es como 100% Mickey Mouse, o sea, los enemigos, todo. Aunque todos tienen la cara de Pedro, como que no es tanto como, no sé, el de la animación esta, ¿no? Del aprendiz del mago, que es como la que todo el mundo ha visto y a todo el mundo le gusta de Mickey. Como que no toman tanto así de las animaciones, sino que Capcom se dio un poquito la libertad de, ok, vamos a agarrar y ambientarlo en el mundo de Disney, pero sin que sea 100% Disney, ¿no? Sino vamos a meterle, pues nosotros, nuestra creatividad para crear los personajes. Que ahí, fíjate, ahí tocas un punto importante, ahí entra un poco la sensibilidad de estética de los japoneses en cuanto a ilustración y animación. Sí, la verdad es que sí, No. ¿Y ahí qué iban a decir? Sí, como dice Sorcerer, lo que a mí me gustaba tanto también del juego, y que lo ves también traducido a los demás títulos, bueno, al siguiente título, porque lamentablemente el último título no salió en América, sino nada más en Japón, es justencia de ahí, no hay ningún salto, no hay ningún cuadro raro que te haga dudar de que la animación sea de calidad o que pierda uniformidad. O sea, realmente es una consistencia que ves obviamente ya en los juegos de hoy en día, pero que no estaba tan pensada en los juegos de antes. Y si no, podemos ahí también tener otros ejemplos, sobre todo de juegos que fueron nada más lanzados en América, en donde ves que nada más son como que unos 7 cuadros de animación y se repite, 7 cuadros de animación y se repite, pero no hay ninguna variación. En cambio, en los juegos de este tipo, pues sí hay variaciones. Por ejemplo, si dejabas a Mickey ahí mucho tiempo, como que se empezaba a mover, empezaba a hacer algunas movimientos ahí con la cabeza, cosas de ese tipo. Entonces no era nada más meter al monito animado porque pues, tenía que mover, sino también darle un poquito más de sentido y colorido al juego con la animación. Sí. No, o sea, está bien integrado el juego. No quise decir como que rompiera o algo así. Está muy bien integrado el juego. Sin embargo, si no eres como muy fan de Disney, es disfrutable incluso así, ¿no? Y aquí Betote dice, Cosmo anti Mickey Mouse, qué chistoso. Y dice, Jesus, ¿qué? Está en contra de Mickey. Es el anticristo. Dice Jen Mick que ambos personajes son de ficción. No, simplemente es que no fui criado con Disney. Mis papás eran un poco más hippies y fui criado viendo The Wall y El Submarino Amarillo y cosas así. ¡Luminis! Sí, no, y era mi película favorita cuando era niño, porque pues, es una película para niños, ¿no? Sí, de hecho, sí. Mira, ahí te pone foto de Hello, que fuiste criado por lobos, mira. Y M. Medina, M. Medina te hace la pregunta típica, ¿cuál será el juego sorpresa de hoy? No, nadie se le va a salir, M. Medina. Según él se me iba a salir, pero no. Que de hecho justamente vamos pasando a las conclusiones para pasar al segundo corte musical. Vamos a empezar con Ice. ¿Qué podemos concluir del juego? Pues que es de esas joyas que hizo Capcom en esos tiempos, sobre todo para lo que es el Super Nintendo, y pues ya, no es cierto. Son los juegos que son joyas, son esos que tienes que conseguir a fuerza, son juegos que te hacen pasar un muy buen rato, independientemente de como dice Cosmo, de que haya sido criado, ¿no? Por lo que es la casa de Disney, de Anaheim, son juegos que los disfrutas, realmente los disfrutas, y no estás tan clavado en la parte de que, bueno, es Mickey Mouse y seguramente vas a salir Minnie y algo así. No, la verdad es de que no, o sea, realmente te enfocas a que es un juego de plataforma que te da mucho reto. Bueno, independientemente de cómo lo quieras hacer, si lo quieres hacer rápido, lo puedes aventar rápido. Si lo quieres hacer más lento y explorar el área, lo puedes hacer. Te da esa libertad y no hay restricciones en cuanto a qué puedes y qué no puedes hacer una vez que tengas ya los trajes. Entonces, de mi parte, yo sí se los puedo recomendar. Ok, Sorcerer. Pues un clásico juego de plataformas en los mejores años en que Capcom manejó las propiedades intelectuales de Disney, le sacó mucho jugo, y este es uno de esos ejemplos. Muy divertido, muy creativo el juego, con todas sus mecánicas. Si acaso la única queja que podría tener, y eso para los que son ya expertos en los juegos de plataformas, es que este juego es un tanto muy sencillo y sobre todo es muy corto. Entonces, a lo mejor a algunos como que les va a quedar debiendo el juego, pero nada más en ese aspecto, porque en general es una buena experiencia. Es un juego muy divertido, muy interesante, que vale la pena probarlo y volverlo a jugar para ir sacando todos los secretos que trae. Que bueno, ahí sí aplica el de calidad es mejor que cantidad, ¿no? Y sí, es un juego muy, muy corto, pero es un juego que disfrutas cada momento que estás frente a él, ¿no? O sea, realmente es un plataformero que, como ya dijeron, es de los que tienes que jugar, ¿no? Es casi como nunca haber jugado Mario Bros, algo así, ¿no? Si creciste con el Super Nintendo, seguramente lo jugaste o tuviste un primo o amigo que lo jugó. Y pues bueno, vamos a pasar al segundo corto musical de la noche. Ya saben, con la música tienen que adivinar de qué juego vamos a hablar. El día de hoy vamos a hablar de un juego de NES, es la única pista que les voy a dar. Y pues ahorita regresamos. Sorcer, échanos la música. Thank you. Bueno, gente, es hora de hablar de Journey to Silius, un juego que salió en el NES allá en 1990. Es un juego que mucha gente sabe que era el juego que originalmente iba a ser de Terminator para el NES. Y pues a media producción, pum, ¿no? Que les tumban los derechos, ¿no? Entonces la empresa, Tokai, ya dijo, ¿no? Pues oye, si ya tengo un buen cacho programado y hecho y todo, pues lo que hicieron fue, le cambiaron los sprites y ciertos... bueno, los sprites, la historia y ciertos fondos. Y así obtuvieron este juego, ¿no? Journey to Silius. La historia está padre, pero no es la gran cosa. Es un... el clásico futuro medio apocalíptico, donde como la Tierra ya está súper destruida, la gente huye a vivir en estaciones espaciales, y el personaje principal, que se llama Jay algo, no me acuerdo, pero se llama Jay. Jay decide, no, pues ¿sabes qué? Yo me voy con mi papá a una de las estaciones espaciales estas, que el papá era un gran científico, y cuando está así en la estación listo para subir a la estación espacial, la estación es atacada por unos terroristas. Jay se termina encontrando un disquete. Ya ven que antes el mundo se podía salvar o destruir con un disquete. Pues encuentra un disquete donde están todos los planes y ubicación de la estación espacial, y el papá le... Y hay un mensaje del papá de que, no, ¿sabes qué? Véngate de los terroristas que atacaron la estación, ¿no? Y ya, básicamente esa es la historia. Jay decide pelear contra los terroristas, que no sé si son aliens o son mutantes o qué son, no, nunca explican, porque definitivamente humanos no son, y aun cuando sí hay varios robots, no todos son robots, sí hay ciertos enemigos orgánicos, y pues no sé, ¿qué tengan que añadir primero mis compañeros? Pues este juego salió en 1990, fue publicado por Sunsoft. De hecho, luego que vi Sunsoft, me evocó a uno de los que más conozco de Sunsoft para NES, que era el de Batman. Y de hecho este juego, por su formato, por sus mecánicas y todo eso, siento que es como un crossover del estilo de Batman y de Contra, porque tiene la dificultad de algunas mecánicas de cómo se mueve el personaje en el juego de Batman, pero también tiene mucho de la acción que tiene Contra en cuanto a los disparos y la variedad de armas, porque en este juego a lo largo de cada, bueno, más bien al completar cada nivel vas a ir obteniendo armas nuevas. Además de que vas a poder recargar tus armas, tienen un como que munición limitada, entonces las tienes que andar recargando muy a la Mega Man, donde los enemigos te van a soltar las cápsulas que recargan tus armas, y que las armas hay una variedad bastante interesante de armas. Que bueno, sí te pueden ayudar, pero también este juego, a comparación del de Magical Quest, tiene una dificultad muy muy elevada. Si Contra se les hizo difícil o lo pudieron superar, a lo mejor no puedan, porque está todavía más perro que Contra. Sí, bueno, más que nada porque ya es uno de los últimos juegos para el NES, entonces ya los últimos juegos del NES ya estaban un poquito más cargados y había ciertos puntos donde se hacían un poquito lentos, sufrías caída de cuadros. Entonces, el juego en realidad es muy divertido, tengo que decirlo, a pesar de que tiene un alto nivel de frustración por ahí. El juego no resulta de no ser divertido, y obviamente ves la temática ahí apocalíptica, ¿no? Clásica de lo que era 1990 y el 89 y la alta influencia de lo que era la serie de Terminator, como por ahí bien dijo Cosmo, pues Sunsoft tenía los derechos y pues a la hora de la hora toma y pues ¿sabes qué? Pues tenemos que sacarlo porque si no, nomás no vendemos y pues lo terminaron sacando. Y la verdad es de que es un juego que no muchos conocen, hay que decirlo así, no muchos conocen, pero que una vez que lo metes, te captura, no nada más porque, bueno, sea la historia de que pues, los terroristas, etcétera, detonan la bomba y valió el mundo y salvarlo con un disquete, sino de que el juego te va capturando poco a poco con el simple hecho de que es un run and gun textual, pero no es un run and gun lo que estemos acostumbrados ya, tipo Contra, donde, bueno, tu personaje saltaba y daba piruetas y podías disparar 360 grados si tú querías. Aquí no podías disparar 360 grados, era nada más 90 grados y hacia el frente, ¿no? Textual era de adelante y te agachas y podías disparar, adelante y te agachas y podías disparar. Entonces era una acción que se volvió frenética en algunos niveles. Y pues de las armas que realmente pues tenías un buen arsenal, no era nada más como que, ay, tengo dos armas y la tercera es la más chida, ¿no? Entonces realmente eran, me parece que eran como seis armas, y obviamente cada una de ellas cumplía una función muy en específico para cada jefe, justamente lo que habíamos hablado en el bloque anterior con el otro juego de lo que era de Magical Quest, que era no nada más, pues sí le puedes dar con cualquier pistola o arma al jefe, ¿no? Pero realmente tenías que darte o poner muchísima atención en qué arma te estaban dando antes de enfrentar al jefe, cuando entras al subjefe, porque esa era la clave, realmente esa era la arma que te facilitaba muchísimo la pelea final, y gracias a ella era de que, bueno, obviamente a tu pericia, pues a ver si realmente la podías armar contra el mundo que se te venía encima, ¿no? No sé por ahí, ¿qué más nos puedas comentar tú, Cosmo? Que, bueno, algo que ahorita estaba razonando, que comentamos que Mickey's Magical Quest es un juego muy, muy fácil. Bueno, este es uno increíblemente difícil. Hay partes en las que, pues, como dice Ice, ¿no? Hasta el juego sufre una caída de cuadros por tanta bala y enemigo que llega a salir en pantalla. Creo que lo primero que viene a mi mente son unas torretas que disparan en círculos. Y están puestas de tal forma que lo más probable es que te pegue una bala. ¿Por qué? Porque no dejan tanto espacio entre bala y bala, no solo en tiempo, ¿no? Sino también espacio físico, como para que tú te puedas mover y dispararle. Así que se convierte en un juego que es salta, dispara y en cuanto caigas agáchate, ¿no? Porque no hay casi espacio. Bueno, lo que comentaba Sorcerer de las armas está padre porque es como muy, muy Mega Man, pero el problema es que las armas acaban rapidísimo, ¿no? O sea, y más porque es un juego que tienes que disparar mucho, ¿no? No es como que tengas que ir disparando con cuidado y todo, sino es como, es corre, que eso es muy contra, ¿no? El corre, dispara, corre, dispara, corre, dispara, y que se te acabe la munición. Digo, si en contra se te acabara la munición de las armas especiales también, ¿no? Sería una super mentadísima. Sí, más que nada, por ejemplo, me recordaste que luego habían enemigos que se te abalanzaban así de plano, iban de frente hacia ti, hacia tu personaje. Entonces, luego lo que te quedaba era dispara lo más rápido que puedas para que lo destruyas antes de que se te venga encima. Que era muy común con varios enemigos. Y aparte de que este juego, si bien es clásico de los juegos de NES, que, y sobre todo con los jefes, que te tenías que aprender patrones de movimiento y de ataque para saber cómo defenderte y cómo atacarlos. Este era prácticamente, gran parte del juego era hacer eso, aprenderte patrones de movimiento y de ataque de todos, no solo de los jefes. Tiro por viaje veías, como dijiste, esa torreta que, o esa arma que volaba por ahí, que empezaba a girar. Al principio sí veías, ah, maldición, cómo la esquivo, cómo le disparo. Pero desde esa arma y muchas que luego, o más bien trampa o arma que te aparecen en el camino y también los enemigos. También era mucho de aprenderte los movimientos, los patrones de movimiento y cuándo aparecían para irlos destruyendo conforme ibas avanzando. O sea, tenías que aprenderte muchísimos patrones para ir sobreviviendo en el juego. Y obviamente los jefes, ¡uts! Eso sí te llovían ataques por todos lados, eran bien perros. O pon tú, a lo mejor no te disparaba mucho, pero luego se te abalanzaban el jefe así completo y los subjefes también. Entonces también era mucho de que te aprendías luego el patrón, porque si no te iban a apabullar y te iba a destruir muy rápido. Sí, sobre todo te das cuenta, ¿no? De que tienes que estar viendo los patrones, pues no a principios del primer nivel, sino a principios del primer nivel como que, ya sabes, ¿no? El clásico, vas tú solito contra el mundo y te cae uno, te cae dos y tú eres invencible, ¿no? Pero cuando ya estás viendo que no es nada más uno o dos, sino que, como dice Cosmo, te sale, empiezan a salir las torretitas esas que lanzan balitas en 360 grados, que están las torretas ocultas en el piso, y además se acercan los enemigos esos que como que saltaban, pues es cuando te empiezas a preocupar porque no sabes hacia dónde moverte. O sea, si te agachas, bueno, okay, puedes hasta cierto punto esquivar al que salta, ¿no? Pero pues te está apuntando la torreta oculta del piso, ¿no? Entonces tienes que empezar a tomar decisiones para saber qué es lo que menos te va a afectar, o hasta cierto punto dices, bueno, voy a perder un poquito de vida, pero que no sea tanta, ¿no? Porque realmente cuando estás jugando el juego empiezas a atesorar tanto tu vida que empiezas a hacer milagros con la pistola de balitas que tiene balas ilimitadas, ¿no? Obviamente las armas especiales tienen cierta cantidad de munición y por lo general siempre es mejor guardar las armas poderosas para el final. Y entonces tenías que empezar a hacer milagros con la pistolita de munición ilimitada, aunque te costara el triple de tiempo, pero empezabas justamente a apretar el botón más rápido, así tal cual, olvídate del turbo, tu botón ya era un turbo. Entonces tenías que hacerlo de esa manera. Hablando de los enemigos, me parece que los enemigos de los últimos niveles, sobre todo estos que son como tipo robots, robot momia y algunos que tienen ahí como que cabeza de alien, son donde ajá. Sobre todo mientras más te acercas al final del juego, más ves que sí era un juego de Terminator, ¿no? De hecho, el último jefe sí. Es tal cual casi el Terminator. Ahora sí, continúa, perdón. Y el escenario aquel donde cae como el metal fundido, que te recuerda mucho al Terminator 2, o también a esas prensas que te recuerdan a esa secuencia de Terminator 1. Exactamente. Sí, son detalles que realmente tiene el juego y que lo hacen más interesante. De por sí ya es un juego interesante porque es como que el morbo, ¿no? De ver de que, bueno, ¿qué había hecho Sunsoft como para un juego de Terminator? Y te encuentras con esto. Gracias, Cosmo. Entonces, pues sí, obviamente uno lo juega por el morbo, sobre todo ya empezando a conocer la historia del porqué del juego. Pues empieza a jugar por ese morbo y ya después lo vas viendo, lo vas jugando, y al principio sí, al principio los primeros niveles dices, bueno, no encuentro la relación de Terminator, y como bien dice Cosmo, al final te vas dando cuenta de que ya es decir, esos últimos niveles la neta no me movieron mucho. Entonces, pues te das cuenta de que tiene este tipo de detalles, más los enemigos que empiezan a ser como que más más humanoides. Y pues sí, nada más le hace falta que prenda los ojos rojos, ¿no? En algún momento del juego, algunos enemigos. Así personalmente, de los que más me costaron trabajo, yo creo que son estos que son también robots y que te disparan y además vuelan. O sea, se pasan del otro lado de la pantalla, porque no es de que hagan, no es de que se queden en un lugar, sino que hacen el barrido casi en toda la pantalla. Y si de por sí no te puedes mover muy bien, que digamos, entonces es ahí donde empiezas a también a ver con qué balas le doy a dar para eliminarlo más rápido, porque es la mayoría que te dan más problemas en los últimos niveles. De hecho, ese enemigo me recordó el patrón de ataque de el Red Arrimer de Ghosts and Goblins, que le da esa como gárgola o demonio. Más o menos así atacaba ese. Y además hay mencionar de que, además de que este juego no terminó siendo de Terminator debido a que a que se le, según dicen, se les acabó la licencia, no, no me consta. Además había ahí unas trabas con los juegos basados en películas en el continente americano, porque como que las casas de cine no dejaban que cualquiera se hiciera juegos de las películas, como que querían tener control de los juegos. Por eso es que tuvimos juegos tan malos, y por eso es que LJN, que originalmente era una compañía de juguetes, terminó convirtiéndose en una publicadora de videojuegos, y que fue, de hecho, lo licenció muchos juegos de películas de Universal, que como sabemos él subcontrataba a otras compañías muy barato para hacer juegos chafitas con tal de que tuvieran ahí un juego de la película. Pero que si hubieran dejado que desarrolladoras de profesionales de videojuegos, o sea, más dedicadas, hicieran adaptaciones de las películas, habrían salido muy buenas cosas. De hecho, hay muchos juegos basados en películas norteamericanas en Japón que solo salieron allá y que eran muy buenos. Sí, caso concreto me viene a la mente de LJN los juegos de Volver al Futuro, ¿no? Ya es que en un solo cartucho sacaban Volver al Futuro 2 y 3, y que no tienen absolutamente nada que ver con la película. Y es uno de los de plataforma que, bueno, sí es muy querido por varios, pero la verdad no es un juego tan extraordinario. Es más, el control es un poquito torpe, cosas de ese tipo, y pues no tienes obviamente la calidad gráfica ni la calidad artística y musical que tiene Journey to Silos. Entonces y lo digo así porque para la gente que lo haya jugado se va a dar cuenta el grado de calidad de los escenarios. No es nada más ahí que vayas caminando y veas dos que tres edificios por ahí tirados o algo así. No, la verdad es de que para las limitantes de la consola te da una riqueza gráfica amplia, y que ni qué decir de la música. Yo creo que es de los mejores soundtracks que he escuchado en juegos de NES, y hay algunas rolitas que se te quedan bien pegadas. Hay unos enemigos, digamos, como tal, en el primer nivel, hablando de los detalles de los niveles, que desde el fondo ves cómo disparan y tarda en caer la bala, ¿no? O sea, así es como que lanzan misiles o no sé qué sean desde la distancia, y lo ves, ¿no? O sea, ves cuando los están lanzando. Entonces está lleno de detallitos de ese estilo, que en los cuales el fondo realmente es parte del juego, ¿no? Y no nada más es el fondo, o sea, no está ahí para que no sea nada más algo sobre negro, sino sí importa el fondo, sí afecta al juego. Claro. Sí, y además, hablando de la música, creo que los juegos de Sunsoft era uno de sus fuertes que tenían, que siempre le metían muy padre soundtrack. Otra vez me remito al juego de Batman, que tenía muy buen soundtrack. Entonces, se te quedaban bien grabados, y además tenía su propia identidad, el soundtrack porque era más, te metía más en la acción, más era más dinámica la música. Entonces era más de que estabas más acelerada a la hora de estar jugando y escuchando. Y está bien movida la música. Sí, es de esos soundtracks que se te quedan muy pegados. Lo que te estaba diciendo era que al final, ¿no? De cuando derrotabas a un jefe, la tonadita así de victoria y todo así, nada más te empezabas como que medio a completar. Porque hasta cierto punto tenía parecido por ahí con alguna melodía de música clásica. Digo, obviamente no va a sonar igual, pero tenía cierta semejanza y tú empezabas a completarle. Entonces, son esos detalles que tiene los juegos de Sunsoft, que, bueno, como dice Source, el soundtrack es de lo mejorcito que te vas a encontrar. Y obviamente, también leyendo en internet, pues te encuentras que Journey to Silos es de esos juegos que es muy recordado también por eso mismo, por el soundtrack, que es de los más nítidos que se hayan hecho para el NES, y que tengan melodías o tonadas que bien podrían haber usado también en otros juegos y realmente tener un poquito de mayor proyección. Y nada más ahí para no dejar escapar el dato y mencionar de que las armas que obtenías a final de cuentas era, en primera empezás con tu típica pistola, o no sé si era pistola, escopeta, sí, lo que fuera. De hecho se parece al blaster del Super Nintendo, el dibujito cuando estás cambiando de armas. Sí, de hecho. Ah, porque la cambias con Start y luego ahí apretas Select para ir cambiando de arma. Ajá. De hecho, Select aquí es pausa. Y luego, conforme vas derrotando a los subjefes, que eran los que te soltaban el arma, obtenías una ametralladora. Luego una que saltaba misiles teledirigidos. Otra que era un rifle láser. Y la última era la lanzagranadas. Y aparte, este juego tiene una alta dificultad, pero al menos sí tenía continuos limitados, creo que eran como 5, pero tenía continuos. Nada más el chiste era que te aplicaras, porque al menos eso tenía. Pero lo típico, ¿no? Te confías y sigues continuando y continuando hasta que se te acabe la primera vez que juegas. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, yo creo que no existe persona que lo haya acabado hacia el lo pongo la primera vez y esa vez lo acabo, ¿no? Sí, sí, está muy, muy, muy, muy difícil. Digo, no es imposible, es algo que tienes que ir, es algo que tienes que ir jugando y eventualmente pues dominas los enemigos y puedes pasar el juego sin tanto problema. Pero y eso sin tanto. No se vuelve ya no me tocan, ¿no? Pero obviamente ya pasas los niveles, ¿no? No sé, ¿qué más? Antes de pasar a las conclusiones. Quiero hablar también sobre algo que me di cuenta de los controles. Tal vez el detallito que tienen los controles es que, sobre todo a la hora de apretar para moverse y para saltar, si lo hacías al mismo tiempo, tenía un defecto ahí como que detectaba o el salto o la dirección en que apretabas. Y eso luego era una bronca, porque luego si querías esquivar, se seguía adelante. O si querías saltar también a algún precipicio, se seguía adelante en vez de brincar. O sea, no podías apretar los dos al mismo tiempo, como que tenías que apretar primero el salto y luego la dirección para que hiciera ambas cosas, para que hiciera el salto y luego el movimiento. Porque si hacía las dos cosas, como que no brincaba y se seguía de largo, y eso te costaba mucho. Sí, y pues ahora sí, vamos a pasar a las conclusiones. Ah, pues nada más, puedes añadirlo en las conclusiones. Nada más un último. No, es como que ya no vas a hablar, sus de. No, sí, pero esto es más una queja de mi experiencia. Que luego tenía sus partes de plataformas, entonces, o sea, no solo era andar corriendo y disparando, sino que luego era mucho de andar brincando. Sobre todo, había una parte donde tenías que andar bajando, y me acuerdo que había una donde bajabas a una plataforma y ahí estaba el enemigo, o sea, te iba a golpear porque te iba a golpear, y tú tratabas de hacer un salto para esquivarlo o algo así, y simplemente no había forma, tenías que recibí el daño y órale, y frígate. Y en el último nivel, que eres un autoscrolling, manchados, pusieron un autoscrolling y luego los saltos eran bien precisos, de que en el instante correcto y en el punto correcto tenías que hacer el salto, si no ya valías, ya no podías salvarte y ya te quedas atorado, te comía la pantalla. Que es algo que, híjole, tenía bien manchado lo de las plataformas. Nada más era lo que quería decir, que sí, el juego, cuando se ensañaba y gacho. ¿Quién te entiende, Sorcerer? Con Mickey te quejaste de que era un juego muy fácil, y con Journey que es un juego muy difícil. A ver. No, pero lo disfruté, a final de cuentas. O sea, nada más eso sí me hizo enojar, eso. Pero de que lo quería seguir jugando, lo seguí jugando hasta el cansancio. Ah, sí. Sí, es un buen juego, ¿no? Digo, a veces sí, yo también lo acepto, tiene sus detallitos ahí medio injustos, pero es disfrutable. No es un no es un rage game, ¿no? En los que das dos pasos y es, ah, ya me mataron, ¿no? Sino es un juego que sí puedes avanzar y cuando mueres es como que sientes que, okay, ¿no? Bueno, pues sí, ya es que ya me habían pegado bastante, ¿no? No tiene muertes baratas. Y bueno, vamos a pasar con Nice. ¿Qué decimos? ¿Ya nos toca conclusiones? ¿O sí, seguimos con las quejas? No, o bueno, puedes añadir tus quejas a las conclusiones. No, pues para todos aquellos que no hayan jugado un run and gun o realmente estén un poquito decepcionados del run and gun, sobre todo del era NES, con juegos muy muy difíciles como Contra, y aquí no van a encontrar la excepción, es un juego muy difícil también, pero es justamente lo que yo quería también ahí comentar, pero ya me ganó Cosmo. No es un juego que te mate de una forma barata, ¿no? Más bien terminarás siendo barato tú, porque necesitas más o menos que también ver dónde están disparando, cómo te están disparando, y como dice también Sorcerer, pues aprenderte los patrones, ¿no? Realmente los juegos de este tipo y de ese género, de esa generación de consolas, pues era más que nada fijarte en el patrón. Los chips no daban mucho como para almacenar mucha inteligencia artificial, entonces pues tenías que aprenderte los patrones. Entonces, si aprendías los patrones y empezabas a hacerte tus habilidades, no a la primera ni a la segunda, probablemente como a la séptima o a la octava, pues realmente podías tener un juego que se disfrutaba mucho y que tenía mucho rango hasta cierto punto de misericordia contigo. No era nada más así, pues así que te maten y ya, ¿no? Realmente te recompensaba mucho llegar hasta el jefe final, a pesar de que tuviera un final un poquito demasiado corto, diría yo. Pero sí, o sea, la recompensa ahí estaba en que hacías bien tu chamba, y eso era la magia de ese tipo de juegos del NES, en que pues tu chamba era pasar el nivel y hacerlo de la mejor manera. Obviamente está cañón hacerlo sin ningún daño, y sobre todo aquí en Journey to Silos, así pasarlo sin daños, no, creo que ni los mejores lo hacen. Y si no, ahí tienen el reto. Sí. Sorcer. Pues un juego que ahí está la advertencia de la dificultad, yo creo estaría por debajo de la dificultad de Battletoads, obviamente, pero sí tiene algo de en común con la dificultad de ese juego, porque igualmente también como Battletoads es de mucha precisión y de mucho memorizar las cosas, entonces más o menos tienes que desarrollar ese mismo tipo de habilidad. Y juego muy bonito, muy divertido, gráficamente, en lo musical y obviamente en las mecánicas de juego. Y nada más tiene sus detallitos, pero no te quita de la diversión. Sigue siendo divertido, sigue siendo un juego que vale la pena tenerlo coleccionable. Entonces, pues nada más está la advertencia ahí. Si no soportas frustraciones por dificultad, mejor no lo pruebes, pero en general es bastante recomendable este juego. Oh, sí. Y pues bueno, es hora de... ¿Tienes las mañanitas, José? ¿Por ahí listas? Espérame. Para ponérsela a los cumpleaños, M. Medina y Futuro Hello. Que pues hoy es su cumpleaños y nos están acompañando aquí en vivo. Entonces, pues celebrarlos, ¿no? Como se debe. ¿Ya? Está. Ok. Pues vamos a pasar al último corte musical, las mañanitas. Y pues ahorita regresamos ya para despedirnos. Ahí nada más el dato. Las mañanitas las tocamos en México para los que cumplen años. Entonces ahí para que sepan los que nos escuchan en otros países. Está la mañana en que vengo a saludar. nacieron todas las flores. En la pila del bautizo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz. Y bueno, pues ya para despedirnos, vamos a empezar hoy con Sorcerer. Sorcerer, por favor. Pues también aquí estas... ¿Qué forma de... o qué música para... también para despedir, o más bien para... bueno, sí, medio despedida de Cosmo, que ya... pues ya no va a estar en la colección de pero Flashback. gracias no, ya bueno, ahorita ya nada más, más dice el anuncio, ya nada más ya ahorita doy la explicación. bueno, y gracias por ella, estamos acompañando en vivo los que estuvieron en el chat en Mixler y en Twitter, si nos dejan ahí sus comentarios, y también a los que nos descargaron, si nos está escuchando grabados por iTunes, por iVoox y por Google Play. Pues yo soy Sorcerer Z, me encuentro así en todas las redes sociales, y mi canal de YouTube, que es Sorcerer doble Z, donde pueden encontrar información de anime. Recuerden que tenemos podcast, pues prácticamente, bueno, más bien todos los días hábiles, excepto viernes. Entonces, para que ahí los chequen, la gran mayoría empieza a las 10, excepto el jueves, que es el 9 bits, que va a estar interesante. Así que no se lo pueden perder, sobre todo los que más lo han seguido, pero también si no lo han escuchado, pues al menos para probar lo que sería un 9 bits en vivo. Y pues nada, gracias por acompañarnos. Ice. No, pues nada, yo aquí con la noticia y con el corazón roto. ¿Seguro que no quieres que vayamos al pesebre, Jesús? No, pues pues muchísimas gracias, ¿no? Por la invitación, estar acá de nuevo con ustedes, muchachos. Ya se les extrañaba también hacer Flashback, una pena, bueno, lo de Cosmo, pero bueno, ahí está. Y pues igual, nada más ahí dejarles que mi cuenta de Twitter, donde me pueden ahí escribir, trolear, etc, es @ice_player. O sea, igual ahí también duditas, comentarios, incluso recomendaciones de sus propios juegos, banda, ¿por qué no? Para eso estamos todos aquí, para incrementar el acervo de los videojuegos. Y pues nada más, por aquí nos andamos viendo entonces. Ok, y pues sí, gente, yo me despido. no solo del 9-bit, sino del flashback y de Reset en general. Ya la vida pues nos lleva por diferentes caminos y uno ya no tiene tanto tiempo. Y yo siempre he dicho que las cosas se hacen bien o no se hacen, ¿no? Y en lugar de estar quedando ahí a medias de, ay, no, ¿sabes qué? Ya no voy a poder, fallo, pero sí sigo, sí sigo. Y estar con puras fallas, pues es mejor decir, no, pues ¿sabes qué? Ya no puedo, ahí llega. Y si algún día puedo volver a poder, con mucho gusto, puedo volver a poder, Gracias. Pues con mucho gusto. No sé si de plano vuelva así de 100, pero si tengo el tiempo y me invitan, con mucho gusto voy a estar aquí participando. Y pues gracias, gente, a la gente que nos acompañó. De hecho, casi no recuerdo en qué flashback entré, pero según yo entré en el 13 o en el 14, así que en teoría yo cumplí 100 flashbacks. Y es cuando me estoy despidiendo. Fueron casi, fueron casi o 2 años de estar en este proyecto. Fue algo muy bonito. Y pues bueno, para la gente que yo le haya caído bien y no lo hayas esperado con mi opinión y todo, pueden seguirme en Cosmos0300 con K, en todos lados, algo así. En Facebook, en Twitter, en YouTube. Yo los invito a que me sigan así en YouTube o en Twitter. Y pues bueno, ¿no? La próxima semana van a hablar del juego de NES de Batman. Yo ya no entro. Y según tengo entendido, Source es el que ya se va a encargar de este podcast. Digo, obviamente no se queda él solo, hay más gente. Y pues bueno, gente, un placer es que nos hayan acompañado y que me hayan escuchado. Muchísimas gracias. Sí, pues también ahí agradeciéndole a Cosmo ahí que nos haya acompañado por tanto tiempo, que nos haya honrado con su presencia y pues a final de cuentas no se pierde el contacto. Ahí seguiremos en contacto con él y a ver si en alguna de esas se vuelve a hacer otra aparición. Y pues también se hizo mucho el ambiente con Cosmo. Como ya vieron, bueno, o a lo mejor están sospechando y todavía no lo confirman, pues aquí Ice ya le entró al quite y vamos a estar pues principales, yo y Ice, que ahora estaremos en el flashback. De hecho, Ice, como si algunos escucharon los flashbacks, los más antiguos, verán que él de alguna manera ya había estado en esto, entonces no es extraño en el flashback. Sí. Me siento como que recalentado, aunque se escuche feo. Y también ahí dentro del siguiente programa, como vamos a tener ahí un juego interesante en el juego sorpresa, también puede que traigamos ahí alguna sorpresa extra en ese bloque. No, todavía no está confirmada, pero es probable, así que también estén pendientes al siguiente flashback. No, nada más, que bueno, el anuncio ya lo dio aquí Travesorcer. Pues aquí yo también los voy a estar acompañando en el flashback. Obviamente, regresamos a la planta de los lunes, como buen proletariado. Nadie dijo eso nunca, pero sí, aquí vamos a andar con muchísimo gusto acompañándolos, muchachos, dándoles por ahí la opinión de esos juegos retro. Y no voy a poner lo que está escribiendo ahí Futuro Hello en el chat. Estamos todavía en horario de niños y este es un programa hecho para niños, Futuro Hello. No es cierto, pero sí, también un placer estar aquí, compartir micrófonos con el buen Sorcerer otra vez de nueva cuenta. Obviamente va a haber invitados por allí, ya lo anunció Sorcerer, y también esperemos que sea un invitado recurrente el buen Cosmo. Ya saben que aquí a Cosmo se le estima muchísimo. Y pues nada más, ahí Sorcerer, sí, no sé, deseamos ya cerrar. Pues yo creo que sí. Ya nada más, ahí ya saben que que nos pueden escuchar todos los lunes a las 10 de la noche, así que si los están escuchando grabados, pues por ahí dense una vuelta y los recibiremos bien. Al menos eso procuraremos. Hasta luego y nos vemos. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.